Yo vivo en mi planeta de arena. Está hermoso, ¿no? Acá en Merlo, planeta de arena, de sierras, de pájaros. El lugar de medio locos. El lugar de medio locos. Un lugar elegido, ¿eh? Sí, por muchos, por muchos. Así que bueno, buenas tardes, si hay alguien por ahí escuchando. Estamos acá con Romy, Dani, hermosa, este equipo que se formó. Y bueno, estamos en el programa número 8. ¿Sabes? Hoy pensaba que el número 8 con la forma del infinito, ¿no? Tal cual. Qué lindo. Sí, esa eternidad puesta en nuestro último programa. Tal cual. Merced, de este ciclo. Sí, sí, no crean que no vamos a aparecer. Sí, por eso quizás sea infinito en el sentido de que los temas que hemos abordado en estos encuentros existen, aparecen, están, y quizá les hemos puesto palabras, nos hemos generado como propósito, ¿no? El poder compartirlo desde las experiencias, desde lo teórico en algún momento, pero también con la palabra que llegue al otro, ¿no? Desde lo cotidiano. Sí, siempre fue esa la intención de ir compartiendo lo cotidiano y ir creciendo. Fuimos creciendo, Merce y Dani, en este espacio. Y en realidad hoy hablábamos antes de empezar el programa que esta cosa media del infinito que nos muestra luces, sombras, momentos donde bueno, fuimos como captando algunas cosas que queríamos transmitir y nos animamos a hacerlo, así como decís vos, desde nuestros lugares, como profesionales, pero también como personas, como mujeres. Y animarse a compartir, bueno, ya implica una posición en la sociedad, la comunidad. Y sobre todo, animarnos a decir las palabras necesarias. Hemos tocado temas que a veces generan en el otro ciertos miedos, prejuicios, que generan incluso incertidumbres, las palabras que no pueden ser nombradas, y nos animamos y nos propusimos, porque sabemos que eso forma parte de uno de los temas que, más que tema, es un tema que surge de la convivencia misma, que es la salud mental. Uh-huh. En la que es totalmente necesario decir las palabras que aparecen porque las situaciones existen. Sí, y también porque, bueno, por eso decimos que situada siempre la salud, los vínculos, el modo en que enfermamos, que sanamos. Y por eso también hoy queremos compartir un audio de otro de nuestros grandes referentes. Tal cual. Y seguro que los que están del otro lado también coincidirán. Para poder pensar en esto. Así que bueno, vamos, Dani, a escuchar un poquito. Lo que flotaba en el aire era que la sociedad de consumo era una desgracia y que de algún modo había que tratar de no pertenecer a ella. Entonces la gente que pasaba por la calle, estoy hablando del hipismo, los muchachos de tu edad pasaban, te saludaban, amor, paz, no está mal como mensaje. Eso no está ahora. Flotan en el aire unas ideas mucho más individualistas y que tienen que ver con la prosperidad, tiene más que ver con una moral burguesa. Si sos próspero, todo está bien. Distinta es la moral heroica, donde si eres valiente, todo está bien. Y distinta es la moral de lo empático, del amor, donde todo no puede estar bien si el otro también no lo comparte. Donde no existe poesía hasta que no lo lea el otro. Y donde no existe felicidad hasta que todos no sean un poco felices. Fuerte. Medias quebradas. Sí, Alejandro Dolina. Alejandro Dolina, que a cada imagen le puede poner palabras desde este lugar, ¿no? Y que te deja pensando así, con un pequeño, con pocas frases y la impronta también que le puede dar. Así es que. Y en esto de juntar como todos, hasta que no todos seamos un poquito felices, no sé si podemos sentir algo de alegría. Esa necesidad social, como que de cada momento podamos precisamente eso, ¿no? Estar felices y responder a los mandatos, responder a los estereotipos, no permitirnos la vulnerabilidad, no permitirnos la tristeza. Hace poco escuchaba, yo soy un poco como que se me pierden los nombres de, pero me quedo con el concepto, ¿no? Si es tan importante reír, ¿por qué no nos permitimos llorar? Que es otra de las formas de poder expresar. Quizá no nos permitimos porque a nosotros mismos nos interpela ese llanto y nos pone en el lugar de no quiero que el otro me ataque, no quiero que el otro me vea triste, no quiero que el otro me... Y siempre en eso de el otro, ¿no? Cómo me ven y no poder autoconstruirme y mostrar mi identidad propia. Sí, y también porque los otros nos espejan, nos reflejan y nos van diciendo cómo... Cómo ser, por qué camino seguir. Y en esto también un poco tiene que ver el inicio de este programa de inspirarnos más allá de los referentes y las personalidades que nos han ido acompañando a lo largo de cada uno de estos encuentros. Volver a los inicios, ¿no? Donde los grandes inspiradores han sido los niños y los adolescentes y las familias también con las que trabajamos. En tanto, poder pensar de que realmente los problemas de chicos nunca son chicos. Tal cual. Que sus grandes alegrías, sus pequeñas y grandes alegrías, irrumpen en la vida de los adultos de una manera muy importante. O sea, realmente yo lo he visto mucho esta semana incluso. Digo, cuando a los chicos les va bien, a todos nos va bien, y que cuando a ellos les va mal, todos estamos un poco tristes. Entonces creo que desde ahí fue un poco la intención de poder encontrarnos y poder, como por ellos, ¿no? De poder devolverles a los adultos, devolvernos, incluirnos ahí en la posibilidad de seguir pensando, reflexionando, cuestionándonos y ver qué les espejamos. Esto hablábamos un poquito, Mercy, antes de empezar, que nos cuesta mucho todavía como adultos espejar y devolverles como la confianza plena en que lo que van haciendo está bien porque los hace auténticos. En todos los temas que fuimos desenredando, si se quiere, ¿no? Desovillando en este ciclo de programas, por decirle así de alguna manera, ¿no? Pero fueron encuentros. Es como que en cada uno de ellos fue apareciendo esto del lugar del adulto. Y específicamente en relación a niños y adolescentes, ¿no? A las niñeces y a las adolescencias. Esta necesidad, como vos decís, ¿no? Despejarse, esta no posibilidad de volver a nuestro niño y adolescente cuando convivimos con ellos. Creer que formarlos tiene que ver con que respondan a un modelo, porque el modelo instalado socialmente es determinado por las frustraciones que tenemos de niños, de adolescentes, por cómo nos miraron nuestros papás, por lo que querían de nosotros. Entonces, a mí me parece como que ya es momento, desde el adulto, y quisimos a partir también de este ciclo de programas, aunque sea poner un semáforo, ¿no? Porque todo lo que pasa no es que nos adjudiquemos a las familias, a la sociedad, pero sí tenemos gran responsabilidad. Sobre todo en esto de permitirnos incluso qué lugar cobra el juego, qué lugar cobra la imaginación en la construcción de la identidad. ¿Por qué perdemos ese lugar cuando miramos a un niño, cuando podemos en todo caso permitirle que utilice un color distinto al color verde que tiene un árbol? Porque eso en las escuelas, por ejemplo, en los jardines de infantes, en los jardines, esto que van las señas, y ha sido un gran tema, ¿no? Que todo para construir algo es el pedacito de plastilina y nunca un bollo grande de masa. Ir al cuaderno con renglones y no poder mover los brazos para hacer una letra, tirarse en el piso. Eso lo hemos perdido los adultos. Pretendemos que el niño o el adolescente se comunique con nosotros desde un mismo lugar, ¿no? Sí, y pensando un poco en esto, ¿no? De que siempre decimos los instructivos no existen las recetas, menos las recetas mágicas, todo lleva un proceso, pero sí seguimos creyendo en la magia. Y la magia tiene que ver con eso, con la posibilidad de ilusionarnos, de seguir jugando, de que cuando estamos jugando nos creemos eso, hacemos el personaje y somos ese personaje. Creo que también un poco por eso elegimos trabajar con esta población. Yo siento que, no sé, paso muchas horas de mi vida jugando y permitiéndome siempre como indicadores, no sé, cuando hubo un encuentro con un adolescente en el que no me reí, no lloré, no entré en caos, ahí es donde me preocupo. ¿no? Como que creo que también los adolescentes y los niños nos permiten eso. Sabes que quizás suene muy crudo, pero me parece como una alerta importante, porque sí, al menos, bueno, seguramente a vos, Romy, también me ha pasado en el espacio esto de sí jugar, tirarnos al piso con los niños, escuchar música con un adolescente, la música que le guste, hacer silencios también. Pero ha habido algunas cuestiones que me han impactado, como preguntarle a un niño, más allá de que a uno le pegue o no esto del día de, haber preguntado, bueno, ¿y qué te gustaría tener el día del niño? Y uno que está acostumbrado a que lo objetiven en un regalo juguete, en un objeto, que mis papás me quieran. Las cosas que importan nunca son cosas, ¿no? Tal cual. Siempre. Tal cual. Y nos seguimos como instalados en el tener, en el hacer. En realidad seguimos como intentando satisfacer desde ahí nuestro propio deseo, porque también es, a la luz de los ojos entre los adultos, veíamos cómo es esto del reconocimiento, ¿no? Cómo reconocemos en el otro cómo es esa persona. Y bueno, y la miramos desde el exterior, desde, no sé, desde cómo viste, desde en qué se maneja, en qué lugares transita. Y desde ahí vamos como generándonos una imagen sobre el otro, pero en realidad el otro día un paciente que adolescente me decía, ¿cómo hago para mostrarme, cómo hago para que el otro vea cómo soy más allá de lo físico? ¿Cómo se hace? Sabés que, bueno, esto lo compartíamos, de paso voy contando un poco cómo se va generando el programa, ¿no? Y con Romy, más allá de que en la semana vamos teniendo nuestras actividades, nos reunimos como un par de horas antes y tenemos un diálogo que es el que después compartimos acá con ustedes. Y hablábamos de esto de ojalá se pueda cambiar, ¿no? Cuando miramos un niño, una niña, un adolescente, la devolución que le hacemos, qué bonito que te vestiste, qué lindo pelo tenés, desde ese lugar, desde la afuera, en lugar de poder compartir, fuiste muy comprensivo, qué solidario, tenés una muy buena escucha. Entonces vamos nosotros mismos exigiendo ese estereotipo, pidiendo, mostrándoles que lo que va a poner en juego su existencia tiene que ver con su afuera, y lo que va a ver el otro es su afuera. Por lo tanto, esa exigencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Tengo que tener el vestido, peiname así. De paso, el estímulo de los medios también, donde obviamente está todo estereotipado. Uh-huh. Y también poder reconocer cosas valiosas para esa familia, para esa persona, en esto de ser solidario. O vi que un compañero, no sé, le faltaba algo, entonces yo el otro día fui y se lo llevé. Yo tengo una adolescente que tiene una panadería en consulta. Bueno, digo, una de las chicas que va al consultorio y no es de acá de Merlo, es de otra ciudad. Y me dice siempre que al recreo siempre le lleva algo a una compañera que esa sabe que nunca almuerza. Y a mí me mata de ternura. El otro día cayó a las 8 de la noche porque la veo esa hora y cayó con un, bueno, con algo para mí también. Entonces digo, esos pequeños grandes gestos tienen que ver con algo sumamente importante, que es la construcción del reconocimiento del otro, ¿no? La empatía, la posibilidad de mirar las necesidades del otro. Creo que, bueno, con esto que contás, Romy, me trae, porque ha sucedido, ¿no? Esto de la mirada del adulto que ya ha hecho una vivencia y tiene sus experiencias, y ha pasado que ante un niño, un adolescente que se comporta desde ese lugar, le dicen, no dejes que te usen, o no te voy a dar más dinero para la merienda porque le estás compartiendo al otro. Entonces, en lugar de favorecer a esto de que seguramente el niño y el adolescente lo va a seguir haciendo porque está ya en su código de compartir en la amistad, pero bueno, ya el adulto le va marcando esto de estar un poco alerta, ¿no? Que puede suceder, pero quizá no es la edad, ¿no? Sí, quizá no eso, es la edad. ¿Qué interpretación hace el adulto con eso? Me parece importantísimo. Esto que vos decís, Merce, o no sé, viste como alguien llega y te dice, che, qué, no sé, qué alegre que te veo hoy. No, bueno, sí, estoy alegre, pero no sabes lo que me pasó ayer. ¿no? Como que hay una tendencia también permanente nuestra a autosabotearnos en relación a las cosas positivas que los otros ven en nosotros y que nosotros mismos también podamos identificar. Sí, tal cual. También esto de poder darnos el espacio, ¿no? De poder otorgar el espacio quizá en calidad. Es verdad que hoy por hoy la realidad plantea esto de tener que estar ocupados, ¿no? Que también es como un mandato, como no haber aprendido que el ocio no es ocio, que el ocio es un reencuentro con uno mismo y que poder también transmitirlo a los niños, a los adolescentes y no enojarnos de alguna manera si vemos un niño, un adolescente que está en su mundo, incluso acá que bueno, en Merlo hay un montón de lugares preciosos para que puedan compartir y decir, ay, no estás haciendo nada, sí. Dormiste mucho. El valor de no hacer nada. Exactamente, ¿no? Y los adultos no lo tenemos que ser productivos, que eso es lo que la sociedad también demanda y es lo que pedimos de los chicos, ¿no? Que produzcan, que hagan, incluso en la escuela. Y ellos hacen una fuerte protesta en relación a eso, porque tienen como esta cosa más más consciente, creo, de el uso del tiempo libre y la conexión con el placer, donde, bueno, nosotros somos una generación donde la culpa es nuestra madrina, nuestro padrino. Entonces, bueno, todo el tiempo libre que tenemos durante la semana, porque sábado y domingo son los días que nos permitimos cosas y los otros días como casi sí. Que ni en la comida uno se permite el exceso o el defecto, ¿no? Sí, y en otros patrones en los que hemos crecido es esto de lo bueno y lo malo y también planteado por creencias y lo digo desde las religiones mismas. Hay familias con preceptos religiosos que no dejan la libertad de elección a las niñeces y adolescencias de poder vivenciar y hacer sus propias elecciones. Esto de, sí, lo bueno y lo malo, pero en función de la mirada del adulto y de la mirada de la sociedad y no buscar un punto intermedio donde sí lo más importante es poder educar en decir, bueno, respeto el límite personal del otro, le proporciono su seguridad psicológica, pero también investigo, soy curioso, pruebo, y esto en las adolescencias es importantísimo, ¿no? Sí, y también en esto que decías de anteriormente sobre el juego, que bueno, que eso marca un tiempo, ¿no? La posibilidad de la conexión con el momento. Creo que el juego es el mayor símbolo de esa, porque uno se abstrae del mundo y el tiempo no juega ahí. Y creo que tenemos los adultos esta cosa de exceso de futuro. Entonces siempre estamos como con un pie en este momento. El otro día escuchaba una conferencia que hablaban sobre el uso del tiempo y decían, el peor uso del tiempo tiene que ver, por ejemplo, viste con esos primeros 5 minutos cuando te levantás y decís, cuando te despertás, y decís, voy a poner el reloj 5 minutos más. Sí. Bueno, esa es la peor trampa para el ser humano, decía la conferencista. Son letales, sí. Porque, claro, pero aparte, en esos 5 minutos lo que menos hace una persona es descansar, ¿no? En esos 5 minutos que vos extendiste, no podés dormir, o sea, no podés, bajo ningún punto de vista, vivir ese momento. Y en esos 5 minutos pensaste en todas las cosas que tenés que hacer en el día. Sí. Y encima te levantaste más tarde y, bueno, el café que te ibas a tomar no lo tomaste. Me iba a bañar, al final no me lavo el pelo. O sea, hay como una traición con uno mismo en relación al uso del tiempo. Sí, y vos fíjate, o sea, en las experiencias o escuchando niños y adolescentes se despiertan y están despiertos. No es que voy a esperar si dicen me quedo en la cama, lo van a aprovechar. No van a estar pensando qué van a hacer dentro de un rato. Salvo que existe esa exigencia de las mamás, dale, dale, vamos al colegio y el horario. ¿Sabés que algo que ha pasado mucho, y esto en experiencia en las escuelas, del apuro de los padres teniendo así como un pensamiento de que la escuela enseña todas aquellas cuestiones que van a ser útiles para la vida, ¿no? Como dejando de lado que lo necesario para la vida es la autovalía, es quizá plantearse en el lugar de cómo convivir con el otro, porque leer y escribir en algún momento aparece, porque a veces recorrer una ciudad me plantea o me hace ver lo que es un mapa, lo que es un recorrido, la ubicación. ¿Cuántas tareas? Yo soy totalmente negada al uso del material, ¿no?, que utilizan los chicos en su mochila, pesadísima, sí, que a veces van con su espalda encorvada y que tampoco las mamás y los papás las cargan. Sí, es un montón. Y que muchas veces los usan más los adultos que los adolescentes en las casas. Yo he sido cómplice de maquetas faraónicas de grandes, te diría que son para feria de ciencias, pero un 10, y están hechas por los adultos. Sí, y el control, cuando salen, por ejemplo, esto, volviendo a la escuela y en cualquier lugar, ¿y qué hiciste? ¿Y con quién hablaste? ¿Y qué te enseñaron hoy? O si vinieron, fueron a un cumpleaños, ¿y qué te dieron de comer? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y a veces ese niño, como uno mismo, tiene ganas de volver a la casa y ya relajar, ¿no? Y pareciera, como decís vos, de que los materiales, las tareas, medio que son excusas. Sí. Yo siempre las sentía así, como excusas para el encuentro, ¿no? Obviamente que ir a la escuela es un derecho, es un deber también de los adultos. Sí. Son instituciones que te humanizan, que te, más allá de la socialización, que también es súper importante, pero también tiene este valor del contacto humano, que bueno, que cada uno lo hará a su manera. Hay chicos que transcurren muchos años más en forma más solitaria, pero no dejan de pertenecer a un lugar en el que, bueno, algunos valores lo representarán, otros no tanto, pero sí me parece importantísimo como institución en esto también de pensar las redes sociales hoy, la inteligencia artificial. Cómo, no sé, los chicos consultan para seguir. Yo todos los días escucho chicos que me cuentan, ¿no?, cómo hacen sus tareas con la IA, y cómo consultan absolutamente todo, no solo en relación a sus emociones, pero en paralelo hay mucha más demanda hoy de adolescentes que quieren ir a terapia que antes. O sea, sí, que hay como ese doble... Sí. Como ese doble movimiento, ¿no? Hoy escuchaba una nota que hablaba precisamente esto de la inteligencia artificial y de ciertos peligros, entre comillas, que en algunos jóvenes, sobre todo, ¿no?, empieza a ser como el terapeuta, ¿no? La pregunta ya apunta a una situación terapéutica. Y esto de responder a un ideal, porque la inteligencia artificial te plantea así conceptualmente hasta las emociones. Entonces, esto desde mi lugar, ¿no?, como que es sumamente necesario, porque ya se está construyendo un mundo en donde la digitalización y todas las herramientas que están en manos hoy de niños y adolescentes, y no lo podemos negar, que sean productivas, pero no que tampoco sean como el cable que hace que me sostenga a mi vida, ¿no? En realidad, yo por mi parte no coincido esto del celular en la escuela, por ejemplo. Que en lugar de estar concentrado, si bien a veces las propuestas escolares no llegan a ser lo totalmente atrapantes, en una escuela que responde a contenidos como muy abstractos, ¿no?, para ellos, donde juegue un lugar el celular, como decir, si no lo tengo, como que no puede existir mi vida, si no me voy de la realidad un ratito con esto, y que no pasa a ser un ratito. Sí. Entonces, bueno. Es un gran desafío totalmente para las escuelas seguir siendo atractivos. Y para las familias. Las propuestas académicas. Creo que también está bueno poder pensar, sí, que bueno, que tenemos que algunas cosas, bueno, transformarlas más atractivas. El otro día escuchaba también, bueno, se siguen haciendo cosas muy interesantes, así propuestas. Me contaba una adolescente que había ido acá en Merlo el fin de semana, no sé si fue el sábado o el viernes, hubo como una búsqueda del tesoro. Ay, buenísimo. Acá cerca del centro de convenciones, con el uso de QR y celular y pudieron como irme echando esta búsqueda de así como una búsqueda del tesoro real, porque iban de posta en posta, donde había que transitar, no sé, 5 kilómetros, pero en subida, en bajada, en montaña, descubriendo los árboles. Eso está buenísimo, o sea, generar actividades que también generen un aprendizaje. Ahora, lo complejo es cuando en el tiempo transcurrido en el día, quizás el vínculo único sea tener ese objeto en la mano y la visión puesta en este estímulo, ¿no? Creo que lo conté en algún momento en este ciclo y lo repito, de esta historia en donde asiste una mamá con un niño a la terapia y lleva un bebé en sus brazos y el bebé llora y la mamá precisamente venía a consulta porque su niño de 8 o 9 años estaba permanentemente con el celular, su rendimiento escolar era bajo y cuando el bebé llora, la mamá delante de la terapeuta le pone el celular a la vista al bebé, ¿no? Para que se entretenga y el bebé, como un bebé pequeño, lo agarra y se entretiene con la imagen. Entonces, hay modos y modos como de este acercamiento. Entonces, sí. Se me ocurre la pregunta. Pienso, ¿no? Una mamá sola con los dos hijos en esa situación, digo, como también contextualizar las demandas que hoy tienen las personas, ¿no? Las realidades. Sí. Y en esto se me despierta la pregunta, Romy, sobre cuáles son los temas que habla un niño, un adolescente con sus padres, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los que habla y cuáles son los que no habla? Exacto, que ahí estaríamos ya, sería claro. Nuestro foco en los espacios, ¿no? Sí, que también no es como necesario como hablar de todo, ¿no? Se va construyendo esta cosa de la intimidad que está buenísima, ir viéndolo como ellos van armando su mundo donde pocos entran, ¿no? Y son su mejor amigo, algunos referentes, algunas cosas cuento papá, mamá, pero otras no. Y la verdad es que, bueno, pensé en algunas situaciones, así como algunas viñetas, si se quiere, de cosas que se han dado en este ámbito y que tiene que ver con el crecimiento, de que los padres realmente no saben a veces cómo acompañar, porque los pibes, ellos mismos no saben bien qué cosas, de qué manera pedir ayuda, porque no saben bien lo que les está pasando. Tengo una adolescente que la acompaño todas las semanas y tiene 15 años y bueno, ella ya está en parte de novio y empezamos con la cuestión del cuidado de su salud sexual, entonces acompañamos en una consulta, un ginecólogo fue, la mamá todo bien, la acompaña, se empieza a cuidar, bueno, empieza a tener relaciones y me dice, pero vos sabés qué me pasa, que me dan ganas de seguir durmiendo con mi mamá. ¿Eso está bien? Es como, digo, me encantan las preguntas que van apareciendo en ese espacio porque tiene que ver con el crecimiento, con no ubicarse tampoco en dejar de ser niño y empezar a ser adolescente. ¿Cuál es el hito que se considera para dejar una etapa para entrar a otra? Sí. ¿Y qué cosas están bien que siguen sucediendo en paralelo en la vida de una persona? Sabes, Romy, que desde mi visión, bueno, me pregunto un poco, y lo hemos compartido, ¿no? La necesidad de la comunicación y esta construcción que se va haciendo con las familias, con los docentes, donde sí es verdad que hay una cuestión privada o temas que se hablan con los amigos, y que esto también, y voy a mi adolescencia misma, ¿no? Haber sabido cuestiones que de adultos, entre comillas, con pares, que quizás su información era un supuesto. Entonces llegaba a mi construcción de ciertos temas desde la mirada de un par con sus supuestos. Y así va la tergiversación. Claro. Claro, entonces... Que te imaginabas una cosa y no, totalmente, y en la experiencia misma. Entonces, como que yo me parece como que el respeto por lo que vos decías, las edades, los momentos, pero sí construir un vínculo de confianza. Uh-huh. Donde se pueda respetar el silencio, pero también se abra a la comunicación, a la palabra. Poder respetar la puerta cerrada de la habitación, pero también que este hijo, que este adolescente, si le pido, ¿puedo entrar? Que diga, sí, ¿qué estás haciendo? Te lo cuento después. O decir, bueno, está bueno lo que estás haciendo también. Y sobre todo en esta época, ¿no? Donde hay ciertos, no quiero poner la palabra peligro, pero cierta exposición fuera de la casa y no dentro, ¿no? Y en cuestiones que pueden llegar a determinados riesgos. El tema de las redes, que lo hemos hablado, como que es necesaria una concientización. ¿Quién está del otro lado? ¿Para qué? ¿Qué me dice? Entonces ahí sí está bueno. Incluso los chicos ahora también, los chicos y los adultos, ¿no? Pasa eso, se hacen amigos de otros lugares. Sí. Incluso, bueno, también se han armado vínculos amorosos, pero muchos amigos por medio de los juegos. Y en mi experiencia lo que me ha pasado es padres que están al tanto de esto y que han acompañado ese transcurso de la amistad, e incluso los han acompañado a conocer a ese amigo, por ejemplo, si vive, no sé, en otra ciudad, en otra provincia. Y bueno, y a mí me parece que eso es como una expresión un poco de lo que contás, de lo que estás diciendo vos, sí. Merce, en relación al cuidado. Y también los padres, como, claro, che, hiciste videollamada, le viste la cara, pero esa voz, no sé si tiene 15, vos decís que tiene 15 años, sí, tal como cual. Poder poner en duda, poder acompañar también ese desenmascaramiento de uno mismo, ¿no? En relación a que uno conoce a un otro, que lo pone a veces muy, en ese lugar de ideal. A mí me da la sensación que tanto niños como adolescentes son etapas de mucha curiosidad. Y en esto tiene que ver, no sé si te pasaba a vos, pero el querer adelantarse, ¿no? Y ser adulto. A mí me encantaba ver, por ejemplo, a las compañeras del colegio de otros cursos, lo que hacían, cómo se vestían, si ya habían probado el cigarrillo, si habían salido la noche. Y un poco quería hacer eso, pero cuando lo hacía, quizás escondida de mis papás, y no estaba preparada, y tampoco existía el vínculo. Entonces, qué bueno que está esto de comunicarse, de poder preguntar, y también desde el lugar de los papás, como vos lo decís, poder acompañar, ¿no? Uh-huh. Poder decir, bueno, ¿en qué horario termina la fiesta, el encuentro, la matiné? Bueno, te voy a buscar, te llevo con tus amigos, ¿no? Hacerse parte, cuidando esto de la referencia y del rol, no hacerse, quizá uno no, los papás no son amigos, los docentes tampoco son amigos, pero sí son referentes adultos en relación a la confianza y a la transmisión de valores del propio hacer, ¿no? Sí, y el otro día hablaba con un adolescente que también lo estoy acompañando, está terminando ya el secundario y ya tiene definida su carrera, no sé, desde los 11 años más o menos. A mí eso me... Es un montón. Me genera como una... Bueno, me llena de preguntas y también eso está bueno, ¿no? Poder... Creo que los espacios terapéuticos son espacios para preguntarse, para cuestionarse y ellos están también en esa búsqueda cuando vienen con certezas, es como que te presentan la certeza, pero detrás de eso hay un che, irá por acá. Bueno, y me parece hermoso porque me dice: estuve siempre súper segura y ahora que estoy a una semana de empezar con el ingreso, creo que no me gusta. Estoy dudando de todo, absolutamente de todo. Entonces, bueno, y no animarse a confrontar a los papás con esto, también por no mostrar como, bueno, la posibilidad de la duda, que es donde habita la autenticidad. No hay otro lugar más que en ese, ¿no? Y ahí viene el peor momento de nuestro espacio, al menos me ha pasado, buscar la manera o tratar de darle herramientas a ese adolescente, sobre todo, ¿no? O el que está terminando la escuela secundaria, para poder comunicarlo. No ser los comunicadores nosotros, sino, bueno, tenés las herramientas para vos comunicarlo y después quizás viene la mamá o un llamado telefónico: ¿qué pasó? Mi hijo iba a hacer tal cosa. Sí, nos ubicamos en esos lugares muchas veces, o somos ubicados ahí. Claro. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ahí Dani comparte un tema musical y seguimos con este programa número 8. Me va a dejar llegar de nuevo. Vuelva a la tierra, que se hagan truncadores de sus miserias, porque esto de estar vivos hay ser sagrado, que aquel que lo comprenda no esté callado. Que la naturaleza sea protegida. Quiero que nuestros hijos tengan agallas, que sepan ver el mundo sin las pantallas, pues La visión de vida les es robada. Aquella que comprenda no esté callada. Daño que no repares caerá en tus hijos. Bueno, acá estamos y bueno, estamos un poco, sí, con una risa de por medio, porque si bien es el último programa de este ciclo, hemos pasado por contando acá como diferentes temas y ahora sí vamos a volver al contexto y temas que, como decíamos al principio, nos han puesto en el lugar de la responsabilidad, quizás, de abrirlo o de la necesidad de que se abran en el afuera, ¿no? De que encontrar las palabras adecuadas, pero también ser totalmente honestas y libres en nuestra forma de abordarlos, en nuestra forma de pensarlo, en las experiencias que hemos tenido. Así que, bueno, podemos hacer como un repaso, ¿no? De por dónde anduvimos. Sí. Anduvimos, empezamos el programa, el primero. ¿Qué pasó? Como, primero, como mucha estructura, ay, ¿viste? Como sí, que bueno, no. Estábamos todo escrito. Vieron que todas las situaciones nuevas generan un miedo enorme. Nos transformamos en unos poetas, prosa y palabras divinas, la amorosidad, el abrazo, sí, que exista eso, pero bueno, hablábamos recién lo relajadas y felices que estábamos ahora, porque esta charla que están escuchando es la que desde el tercer programa aproximadamente se empezó a dar un par de horas antes de hacerlo, y que entendimos que era el modo de poder compartirlo con quien nos esté escuchando, ¿no? Sí, y en este octavo y último programa también, no sé, al menos en lo personal me voy muy contenta, sí, de que fuimos encontrando lo que fuimos abriendo, en este barajar y dar de nuevo, ¿para qué? Bueno, fuimos planteando para encontrar a adultos que escuchen, poder seguir nosotras acompañándonos sin juicios, poder abrir, aclarar algunas sombras, como que todo eso se fue de algún modo generando y fuimos dándole lugar a las emociones, hablar de salud mental sin miedos ni prejuicios, de violencias, de la convivencia entre los pares. ¿Sabes que la fluidez, pensaba, bueno, lo hemos compartido a esto, pero dentro de lo que es la interna, en armar este equipo, ¿no? Con quien esté como ahora del otro lado, como Dani, me gustaría compartir algo súper interesante, ¿no? Que se debería dar y ojalá, es como que no es utópico. El poder compartir un espacio como este, transmitiendo hacia el afuera, con temas quizá interpelantes, que lo hemos podido poner en palabras, y sobre todo con el enorme respeto que ha implicado el quizás desde experiencias diferentes, desde líneas de abordaje diferentes, poder haber coincidido o no, pero sí, con todo el respeto, habernos acompañado mutuamente. Y en mi caso, en lo personal, pensar que quizás sea esto de aprender a estrechar estas las grietas, como unirlas, ¿no? Que se plantean a veces desde los egos, desde el querer instalar únicos modos de ver las situaciones que se dan. Así que bueno, sí, ha sido un placer enorme, y así seamos dos, tres, esto es equipo, ¿no? Desde la psicología social, precisamente, esto de la grupalidad, saber que en la grupalidad, en la dialéctica que se genera, hay diferencias de miradas, pero siempre compartiendo esto, que lo que se dice no es en línea hacia el otro, sino que es precisamente lo que se dice respecto de un tema. Y sacar no lo que se siente, la subjetividad, sino que entender la subjetividad del otro también, la empatía. Sí, y también surge desde lo compartido, ¿no? Sí. Hay cosas que las tenemos como muy, muy incorporadas y coincidimos en que, bueno, poder seguir pensando que siempre, en la infancia y en la adolescencia, los diagnósticos siempre, siempre, siempre se escriben con lápiz. ¿Esto qué significa en esta frase tan usada, al menos en el campo nuestro, de que, bueno, que siempre hay posibilidades de borrar y empezar de nuevo, de poder cambiar, de que nada es como los sellos que a veces usamos para etiquetar, para rotular, para ubicar mentalmente o categóricamente algo, son siempre lentes desde donde miramos. Entonces, bueno, la realidad deja de ser objetiva para pasar a ser lo que, del modo en el que yo la veo, y solo desde ahí es como posible pensar en algunos cambios, en algunas transformaciones. Sí. Y son ellos, son los chicos, los adolescentes, los que nos van enseñando eso. ¿Sabes, Romy, que sí creo que es un tema o programa que nos quedó pendiente? Lo podemos pensar si tal vez existe un nuevo ciclo o lo hacemos. Esto de el tema diagnósticos, el tema medicaciones, que está tan hoy por hoy, esto de rotular, que es una carga incluso mayor, aquel que viene con una angustia, aquel niño que viene con lo que para los padres o las escuelas es algo no posible, y desde los consultorios mismos, desde los hospitales, desde los padres mismos, nombrar a un niño desde un diagnóstico, hacerle asumir que lleva una carga, cuando a veces es algo que se transmite en las escuelas, por ejemplo, ni siquiera lo quiero nombrar, pero hoy por hoy, y en mis 20 años de tarea en las escuelas, han ido cambiando, y hasta voy a decir algo, se ha ido poniendo de moda determinado nombre de diagnóstico. Incluso padres y docentes nombrando al estudiante o al hijo desde el diagnóstico. Entonces, eso en relación a construir una identidad desde el nombre de la enfermedad, entre comillas, ¿no? Sí. Como así, sí. Y que incluso es abarcativo, no solo a diagnósticos de salud mental, no, sino total. El inquieto, el revoltoso, total. El introvertido, el tímido, digo, esos también son diagnósticos, ¿no? En este sentido, en que son rótulos que nos van ubicando y van haciendo que yo, bueno, también vaya pensando que soy así, y de ese modo voy a actuar, ¿no? Sí, le contaba a Romina antes de estar en el programa, lo resumo así, que llega en espacio una niña, donde obviamente siempre, cuando son niños, uno, al menos en mi caso, la entrevista con las mamás o la familia. Entonces la mamá la define como una niña tímida, no sociable. Cuando la niña llega al espacio, los pocos encuentros, aparece luego del juego y de esto de, bueno, distintas situaciones, cómo se autodefinía, ¿no? Y sin salirse de, además estaba presentando desde ese lugar, como simpática, linda, me gusta tener amigos. Entonces, lo lejos que estaba de eso impuesto, de la mirada del adulto, a cómo se autopercibía la niña, ¿no? Se autopercibe. Entonces, bueno, como ser cuidadosos con esas cuestiones. Y creo que en ese sentido el único modo posible es empezando por uno. Sí, ¿viste? Tal como cual. Empezar también nosotros a no, como a disminuir un poco la exigencia, a poder recibir los elogios cuando nos llegan, a poder amigarnos con eso, no siempre como pensarnos de la crítica. Uno cuando genera un proyecto, que puede ser de cualquier índole, ¿no? Empezar cualquier actividad, siempre está pensando como en lo malo que puede llegar a salir, en que no, yo nunca hice esto, es algo. No sé, ¿qué van a decir, no? ¿Cómo? O siempre me vestí de esta forma, incluso siendo adulto. Qué importante es la posibilidad de que entre nosotros nos reconozcamos también las cosas lindas, lo positivo. Lo positivo no desde sobarnos el lomo, sino desde justamente que tenemos todas las personas cosas muy valiosas y que siempre están escondidas bajo los puntos débiles o negativos que nosotros mismos mostramos hacia el exterior. Exacto, sí. Bueno, hemos estado dando un paseo, creo que ha habido momentos donde, sobre todo creo que uno de los últimos programas, cuando hablamos de duelos, que uno siente, bueno, que está tocando puntos vulnerables en el otro, y esto de lo relacionado que fue complejo para, quizá para el afuera, no sé si para nosotros que esto, ¿no? Que asumimos el desafío de poner las palabras claras, la vida, la muerte, el final, el principio, como las palabras amorosas, abrazo, el encuentro. Hemos pasado también por esto de los modos de convivir, y creo que hoy también en este transcurrir de la propuesta de hoy, esto del planteo de qué cuestiones, qué es lo necesario para convivir. Y no es una palabra simple, es estar con el otro. A mí me encanta porque en nuestra formación aparece la palabra no acompañar, sino acompasar. Voy caminando abrazándote a tu paso, ¿no? Y de eso término. Se trata. Sí, sí. Sí, y que dista mucho de la palabra seguidores, ¿no? Tal cual, sí. Que hoy se ha convertido como en una de las de las palabras más usadas en esta cosa, sí, de que yo voy adelante y los otros van atrás, no sé, sí, cómo, qué bonito esto de acompasar. Y me parece que esto tiene que ver con algo, antes de que terminemos el programa, sí, le quiero decir. No, acá nos estamos riendo. Lo vamos a contar. Sí, sí, porque por bueno, tenemos muletilla. ¿Vieron que todo acá lo... vamos a pasar a la trastienda ya. Porque al principio, y creo que hasta en estos días, no nos hemos escuchado, al menos en mi caso, fui escuchando en los últimos días, tampoco casi visto, pero ahora sí vamos a compartir lo que ha sido las bambalinas, lo que ustedes no ven, ¿no? Así que bueno, paso a la primera. Tal cual. Qué bonito, Mercedes. Bueno, eso me ha encantado. Recién decíamos que tocando temas profundos y bueno, aparecía el qué bonito, Mercedes, y yo tal cual. Bueno, pero para que no quiero que nos vayamos sin pensar en esto, en que un poco la intención de este ciclo de programas que hemos armado tiene que ver con poder pensar en... No sé si en algo como tan grande, pero sí en algo medio de la huella o de la trascendencia, sí, algo más trascendental en relación a nuestra vida, ¿no? Como sí, sí, puedo decir, bueno, la convivencia con el otro no es solo el encuentro que tuve hoy con un otro, es no, lo que pude tocar del otro y lo que el otro dejó en mi vida. Digo, hay experiencias gratificantes, qué sé yo, nosotros hace 6 semanas que estamos acá. Y fue una experiencia, inmense. O sea, un antes y un después en la vida. Y eso no siempre sucede en los espacios donde uno transita. Que hay personas que trabajan años en lugares donde no se les modifica nada, ¿no? Sí. O a nosotros mismos nos ha pasado estar en lugares donde uno se levanta y se va porque nada nos cambia, nos transforma, no nos llena. Sí, ¿sabés qué? Bueno, es el ejemplo claro de asumir desafíos, de pensar que uno se puede equivocar y que en ese equivocarse, así como puede aparecer el conflicto en la convivencia, como vos decías, puede haber un antes y un después. Y en ese miedo que aparece, el poder pensar rápidamente que uno no se debe negar la posibilidad ni el desafío, porque siempre va a ser un aprendizaje. Obviamente teniendo en cuenta de por medio el respeto, la empatía, el entender al otro como es, ¿no? Pero no puedo entender al otro como es si yo no me asumo como soy. Sí. Está como entre el antes y el después, es sí, el de hoy. Yo desde hoy puedo entender las cosas que me rodean. Así que bueno, hoy ya casi 19 horas. Sí. Vamos a tener que ir terminando con este programa de Barajar y Dar de Nuevo, que tampoco el nombre tuvo que ver también. Sí, tal cual, sí. Con este... Vieron el tal cual. Qué bonito, Merce. Qué bonito el nombre, Merce, que hemos creado. Tuvo que ver con bueno, recordemos, ¿no? Las cartas de la vida, de la que vos también hablabas al principio. Sí, las cartas de la vida, no. La verdad que está buenísimo tomar esto como que los que nos pasa son cartas de la vida, juegos de la vida. Es como un laberinto. Así sí, que bueno. Que siempre se puede, ¿no? Parece que a veces son momentos muy oscuros que nos tocan vivir y hay situaciones realmente de mucha tristeza y de mucha dificultad, pero también hay otros de muchísima alegría y bueno, y ahí uno vuelve a dar de nuevo. Sí, permitirse vivirlas a pleno, permitirse compartir las emociones, permitirse compartir con el otro, como decía recién, ¿no? Entendiendo a ese otro, saber que yo también soy como soy, para dejar que el otro sea como sea. Bueno, parece que hay algunos mensajes. Hoy no pasamos el teléfono. Hoy tiramos la toalla con eso. Sí, Merce, por favor, ¿no? Ya nos olvidamos. Pero sí lo vamos a decir para la radio, porque hay seguramente otros programas. Hay otros programas, así que siempre al 2664-003011, sí, en toda la propuesta, a quien agradecemos muchísimo por el espacio de Identia Comunitaria, que nos ha permitido libremente también, ¿no? Hacer nuestra propuesta y desarrollarla, vuelvo a repetir, con toda la libertad del mundo. Así que gracias a todos los equipos, a esta comunidad. Acá llega Julieta, nos manda un mensajito, muy lindo escuchar a las docs cada miércoles, las vamos a extrañar. Ay, qué linda, Julieta. Bueno, qué bonita. Gracias por acompañarnos. Tal cual. Y bueno, me sumo al agradecimiento de Mercedes en relación al espacio de la radio. Esto es un medio que, no sé, está buenísimo la posibilidad de desde los lugares, desde la individualidad y desde la libertad de cada persona poder comunicar. Los medios tienen eso, tienen esa gran fortaleza de que tenemos que seguir como pregonando de que haya espacios para las voces de todos y de todas. Y que bueno, que cada uno encuentre su lugar, y para eso tenemos que ir haciéndonos lugar entre todos. Sí, vamos por la comunicación, vamos por lo comunitario, vamos por lo compartido, y como dijiste, bueno, vamos a seguir en nuestras vidas y quizá en nuevos ciclos barajando y dando de nuevo. Gracias, muchas gracias, Dani. Un placer. Un y sí quiero decir un logro, que nunca, no tiré el micrófono porque soy bastante histriónica y con las manos en algún momento sentí que iba a salir volando de la radio. Hoy no. Por suerte que todavía no se streamea, porque nos hubieran dado de baja este programa el segundo. Así que bueno, gracias, Romy, gracias por compartir este espacio y gracias a quien ha estado, bueno, a Mati en su momento, a Belén, gracias a Pamela, que de algún modo está coordinando el espacio, y a todas las personas. Y a Juli también, que nos acompaña con las redes y la publicidad. Tal cual. Bueno, y a todo el equipo que está detrás haciendo un laburazo enorme. Bueno. Para seguir sosteniendo estos pequeños grandes esfuerzos. Total, vamos por la salud mental, ¿no? De eso se trata. Así que un abrazo inmenso. Gracias, Merce. De alma a alma. A seguir barajando y dando de nuevo.